Tota la força que teníem ahir s'ha perdut una miqueta avui, eh? Ahir van començar molt forts, us recordeu? Una setmana, venga, la setmana, con Chus de la Hermosa. Pero ¿por qué dices eso? Si tampoco hemos... O sea, acabamos de empezar. Pero es nota en el ambientillo. ¿Tú qué es nota? Tú que es nota no es una frase bien construida. Tú que es nota no es una frase bien construida. Tú que es nota, la O no se me... Es que a Nani no se le entiende nunca. Las últimas palabras, las últimas letras son siempre mudas. Y dice, sí, tú que es nota. Molt bé, doncs amb una mica menys d'energia que ahir, però amb les mateixes ganes, i sobretot cobrant lo mateix pel programa d'avui que el que vam cobrar pel programa d'ahir. Això sí que comencem el dimarts. Avui és 14 de març, 14... eh? Sí, bueno, dame, que avui és 14 de març, fa 2 anys de la victòria de Zapatero a la selecció. Però hi ha una dada que és encara més important. Fa 2 anys que Aznar no és president. Aquesta és important. Que és encara més important. I fa 2 anys que Zaplana no és ministra. Sí, però... I algunes més, no? Però... Estan ahí, sí, però... Quan podrem dir fa 2 anys que Aznar o Zaplana no se'l sent? Però no manen, sí, que és l'important. L'important és que no manen. Fa 2 anys, no aquesta manen. És la dada important. Però no et fixes que donen més ràbia ara que quan manaven, inclús? I quan claro, manaven... ¿qué te pensabas tú? ¿Que se iban a ir de vacaciones? ¿Por qué no? Pero amigo. A marinador todos. Ah, sí, a marinador. I d'estes quantitats de juventudes del PP que estan ahí, todos peinados igual y todos con su camisa... Que jo hem descobert unes juventudes del PP a Galícia... Però bueno, tota aquesta gent de les juventudes del PP no podran retirar a Zaplana i a Cebes i companyia i fer ells ràbia, perquè ells també faran ràbia, però almenys ja no són la mateixa jeta dels de sempre. Pues eso hace falta muchas generaciones, ¿eh? Como mínimo 2 o 3. ¿Recordes? Fa 2 anys, el 15 de març, vam començar el programa Adiós, Aznar, adiós, Rajoy, adiós, no, Zaplana... Sí. Uh-huh. Ana Palacio. Hombre... Cañete. Cañete. Mayor Oreja. Ana Palacio con sus duditas, ¿te acuerdas? A Mayor Oreja... Menor cerebro. És veritat, no? Bueno, el xus de l'Hermosa, dic. I una dada encara és més important. Sí. D'aquí poc farà 2 anys de l'arribada als nostres cors i a la nostra vida del xus de l'Hermosa. És veritat. Ja d'aquí poc farà 2 anys que està aquí amb nosaltres. Perquè és mentira. Era així, quan entro. Així era. Així, però així de catxes. Sí, parecía una ficha de dominó. Xus, perquè el primer programa que donde te pusieron para... Ese y doble. Fue el nuestro, no? De fet, a tots els tècnics de so, quan entren nous, quin és el primer programa que els hi posen? Nosaltres. Especialistas secundarios. A curtirse ahí. Ahí. Como en la mili, esto es como en la mili, Chus. No, porque nosotros son como 3 mares. Sí. Acullim amb els braços oberts a qualsevol persona que vingui. Bueno, sigui catxes, no sigui catxes. Uh-huh. Tingui mamelles, no tingui mamelles. O sigui, sigui com sigui la persona, alta, gran, maca, guapo, com el Frank Escar, que és un tio guapo. Sí. Guapa, com la Guiomar Roland, que també lo és. Ahí la vaig veure, la Guiomar. Jo també. Li vaig comentar lo de Michael Owen, per cert. Està interessada, la Guiomar? Sí. Està interessada. Li hem de dir al Michael Owen que la Guiomar li agrada molt. A la Guiomar li agrada el Michael Owen. El Michael Owen este és un poquillo pijillo. És más, exacto. La Guiomar le va. Son estilos, sí, sí. És más, ¿sabes qué nos comentó Guiomar, Nane? Nos dijo que ella, cuando juega a la Play, te has de imaginar a esa Guiomar jugando a la Play, a fútbol de la Play. Madre. Ella se pide a Michael Owen. Claro, si es que está claro. Amigo. Está claro que aquí hay marro. Amigo, cuidado. Anem a llegir 4 mails i diem 4 per no dir 2. Mira, has dit 4 vegades més de la quantitat de mails que llegirem avui. Cap. Perquè el tema de la soja, jo estic a punt ja de passar. Què? De què me hables? Home? L'anunci de soja. Ah, no, ja, sí. Hem tornat a rebre alguns anuncis. No és tan malament, però mira, passem. Escolta, ja buscarem, trobarem algun dia la solució. Sí, si algú no encuentra una aspiració algun dia, pues que lo escriba, però que... D'altra banda, el que sí no que... No urge. El que sí que ha tingut moltíssim d'èxit és la foto que van penjar de la Ruth, que estava la seva companya, la Paloma, sí, allà al costat, a la web d'especialistassecundarios.com. És realment, hi ha una febre sobre aquesta foto. La gente Ruth tiene mucha... Se equivocan, no saben quién es Ruth y quién es Paloma. Paloma, está muy comentado tu forma de coger la cañita para sorber la horchata. Por lo tanto, ¿soy quién? La que está bebiendo la horchata con las dos manos en el vaso. Bueno, hay gente que dice que es un trozo de realidad aquesta foto y que la posa per guanyar el premi aquest de World Press Photo. Sí, ah, sí. El Pulitzer. Per cert, no ho farem molt seguit, però sí que anirem posant, publicant, penjant fotos d'alguns dels personatges. El proper serà el Indignau, ja per tancar, sí, el cercle... De tant en tant, perquè és per la màgia, Íñigo. Per la màgia. Però mira, ens podem comprometre d'aquí 2 setmanes o 3 a penjar la foto de l'Indignau. No, Íñigo, no et comprometis mai, sí, en aquest programa. Sí, home, que 2 setmanes, sí, aquí mucho no, tiempo. Saps què passa? Nosaltres ens podem comprometre. Claro. La tàctica és la següent. Ens comprometem i després, si no ho complim, no passa res. Otra cosa és que Íñigo te diga, mañana te la pongo en la... Sí, sí, però d'aquí 2 setmanes... Bueno... Sí. Y además, si mentimos, casi todas las ocasiones. Bueno, comentaris pel programa, especialistas@cadenasero.com. ¿Voleu veure la foto de la Ruth? Especialistas@gudaio.com. ¿Ya está? Venga, va. Apa. Comencem ja, que mira. ¿Qué pasa? ¿Qué mires, Armand? Estoy entretenido aquí con el paquete de tabaco. Claro, ¿no tiene hojas? Siguiendo las líneas. Esto me lo ha pegado Íñigo, que Íñigo cuando coge un boli y un papel o algo, hace... Yo hago la rosa dels vents siempre. Una noticia que comentará... una noticia que comentará avui y potser demà y demà passat y varios días, tot Déu comentará, es la despesa en perruqueria de la Camila Parker, la dona del príncep Carles. Resulta que la... ¿Es la dona ya? Sí, ¿no? Es van casar, ¿no? S'han casat? Ah, sí? És veritat. Crec que sí. Bueno, especialistas@cadenaser.com. Vinga, sí. S'han casat o no? I si s'han casat, foto de la boda. Però, ojo, no fotos guarres d'aquestes que manipuleu. No. Que sou molt guarros. No. Manipuleu el príncipe Carlos i Camila, i surten en pilotes. Volem la instantània del petó. D'ambdós. Bueno, és la despesa de la perruqueria de la Camila Parker. Es gasta la tia més de 4.000 euros al mes. Més de 4.000 euros al mes. I això que tu no te lo creías esta mañana. Que me has echado bronca, te lo he dicho en la noticia y tú... Pero fins que ho hagis llegit en un diari. Claro, claro, tío. Bueno, òbviament el més fàcil seria ficar-nos amb la Camila i fer brometes sobre el seu pentinat, però clar, i la reina Sofia? Què passa amb el perrucot aquest que porta? Qui la pentina, la reina Sofia? Doncs tenim aquí en directe, al programa dels especialistes secundaris, el perruquer de la nostra reina. Boogie Wonderland, és el nombre, ¿verdad? Sí, Boogie Wonderland. Jo que sos cinco. Chocla. Muy buenas, Cataluña. ¿Esto qué es? La reina Sofía lleva el mismo... Este sí es mi móvil. Tengo en la llamada móvil, tengo ventilador de pelo. O sea... Secador de pelo. Pues desconéctelo, que aquí no se puede tener móvil encendido. Es para que lo vierais, no hacía gracia. Choque esos cinco. Venga, muy buenas. Cada vez que choco, le decir que me clavo el anillo en... Muy buenas. Muy buenas, y muy buenas a Cataluña. La reina Sofía lleva ese mismo peinado desde hace... Y a esas sillas, porque se os escuchan las Baleares, que lo sepáis, quizá vosotros no lo sabíais, pero se os escuchan las Baleares, ¿eh? Es que he dicho solo Cataluña, no es decir también esas sillas. Vale, pues también esas sillas, de acuerdo. Bueno, usted es el peluquero de la reina de España, de... Ojo y Andorra, ¿eh? Ojo y Andorra. Y Teruel también. No, ojo y Andorra. Y Andorra, Un saludo también a los andorranos y a la fluidez de su tráfico. Y a sus quesos y a sus tabacos. Vale, saludamos a los andorranos. Desde aquí, un saludo a los andorranos. No, y a Fraga y a Huesca. Sí, Fraga, también, Huesca también. Y a Calafate de Teruel. Sí, lo digo yo. Ya está, ¿no? ¿Y el norte de Castellón? Ya está, ¿no? Vale, ya, ¿no? ¿Habéis saludado al norte de Castellón? Ya está, saludo a todo el mundo. Venga, no, yo vale, ya estamos, ya saludo a todo el mundo. Que sea... Se me están hinchando las narices. Pues que no se le hinchen más, que menudo tochón tiene, ¿eh? Bueno, a ti no le haría la Parece gracia. Usted Gerard Depardieu, cabrón, qué nariz. No voy a entrar en... Man, se te aguanta muy bien las gafas. Se te aguantan muy bien las gafas. No voy a entrar en su juego y tú no le abones. Tú no le abones. Tú no le abones. Venga, vamos a la entrevista. Voy a ver, que me he perdido. La reina de España hace ya más de 40 años que lleva el mismo peinado. El mismo. La peina usted, ¿no? Es usted. Sí, la peino yo. Y lo que es fuertísimo es lo de Camila, ¿no? 4.000 euros al mes y menuda pinta, porque es que da pena verla, yo con todo el respeto hacia la corona. Yeah. Y hacia el Lucados y hacia todo, pero da pena verla. ¿Está cambiando de tema? ¿Está cambiando de tema? ¿Me está cambiando de tema? Estamos hablando de la reina de España. Estamos hablando de su majestad, la reina Sofía. ¿Eh? Uy, uy, uy. Que su peinado es mucho más bonito que el de Camila. Vamos a ver. No se preocupe, estoy seguido. Yo le daría más ritmo a la entrevista. Pero en cualquier caso, dejemos a Camila en paz, hablemos de la reina. El peinado de Camila es vulgar, grosero. De nuestra reina denota majestad, luminosidad, volumen. Volumen sí que denota, pero ¿cuánto le cobra usted a la reina? Porque estamos hablando de lo que cobra Camila. 2 años ya zapatero, han comentado. Bueno. 2 años ya zapatero, pues sí, parecía tonto el tío, pero mira, ha hecho cosas. Fíjate, Ha hecho cosas. Yo no voté porque se decía que los peluqueros no podían votar. Pero ha hecho cosas. ¿Eso cuándo? Hubo una circular. A mí me llegó en mi correo electrónico. Me dijo, los peluqueros no podéis votar. Dije, bueno, pues pero no tío, pero si no tú votar. Pero dale, si tú le das la razón, no se va a torear este tío. ¿Qué es lo que pasa? Boogie, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no quieres hablar de la reina? Claro que no te sí dejas, que quiero hablar no de la reina. Claro que sí que quiero. Pregunta, hombre. A ver, este peinado que lleva la reina desde hace décadas, usted es su peluquero, ¿Qué? ¿Sabe usted en Google? Es que esta mañana en Google hay una página donde puedes ver la luna. ¿Ah, sí? Es increíble, con una definición me he metido total. Esta mañana. ¿Te has metido? Sí. Y puedes ver Marte. Sí. También se puede ver Marte. Es Google, ¿eh? Lo que pasa es que... Es Google barra Mars. Sí. O Google o Moon. Google. Google. Es que es impresionante, ¿eh? Y al final, cuando vas a hacer lo de la luna... Sale como un queso. Sale un queso. Sale un queso. Es como un cachondeo. Es como un cachondeo, sí. Bueno, la paciencia tiene un límite. Y yo, mira, que no, no, no, la paciencia. No, ya ¿y está. ¿Y los pantanos qué? Que están llenándose otra vez. Nosotros menos teníamos. Nada, bueno, ahí, ahí, ¿eh? Yo estaba preocupado. Está así, así. Gracias, a ver, Nane. A ver si llueve. Gracias por tu colaboración. ¿Qué pasa? No, que teníamos. No, pero. Teníamos esperanzas, muchas esperanzas puestas en esta entrevista. Los jefes, yo le he comentado al señor Girona, entrevistamos al peluquero de la reina y me ha hecho el señor Girona. Adelante. No, digo, hostino ¿no? Fotis. Ah. Así directamente. Digo, tu juro. José María. ¿No? ¿Cómo es el señor Girona? No. Sí, José María, José María. ¿No es el señor Martínez, José María? Estas dudas te las fuera de micro. Sí. Mejor. Más de una persona en el mundo claro. Se puede llamar José María. O sea, mira Aznar. Claro. No, pero es que los jefes son como los árbitros. Se les conoce por el apellido. Yo he dicho, Girona, tenim al perruqué de Dani. Hostia, una foto. Si Girona fuera árbitro, sabría su segundo apellido. Y le he dicho, tengo carta blanca, me ha dicho... Adelante, a bien. Por él, a por él. Y vamos a ver. Dice, os voy a escuchar el programa, porque está el peluquero de la reina. Y había unas ilusiones en esta entrevista, porque teníamos el peluquero de la reina, había unas esperanzas puestas, todo el mundo escuchando, todo el mundo pendiente, y nos vienes con esta es que vaina. Yo ya no soy el peluquero de la reina. ¿Qué has dicho? Ya no soy el peluquero de la reina. Entonces, ¿quién peina a la reina? Nadie, si es que no hace falta, por culpa de la laca. Se echa mucha laca. Bueno, ya no, se echaba mucha laca. Entonces se le ha endurecido tanto el pelo que no necesita que se le peine más. O sea, ella lleva como un casco de Fórmula 1 ya. De hecho... El pelo es como un casco de... La metieron en un túnel a la reina, en un túnel del viento, de Ferrari. De Ferrari, la metieron en el túnel del viento a la reina. Maranello, ahí. En horizontal, colgada del techo. Y ¡fum! Tiraron el aire, en Maranello, sí. Y... En horizontal, no en vertical. No, ella la pusieron en horizontal. Horizontal. Echaron el pelo del techo y ¡bum! Tuvo, ¡buah! Lanzó el ¿para viento. ¿Para qué? No, para él. ¿Para la resistencia? La resistencia del pelo al viento que tenía la reina. Bueno, un 10. Son 10. ¿Ni un pelo? Ni un pelo se movió. Madre de Dios. Los pendientes hacían cric, cric, cric, cric, cric, pero el pelo, eso. Como diría Manuel Piñeiro, maravilloso. Maravilloso, increíble. Pero es una cosa. Pues nada, se le falta poner. Espera, que va a contar un secreto. ¿Qué? Se ve que en Navidades ella, la reina, parte el turrón con la cabeza. Es un juego que tiene en la familia. Y los nietos le dicen, la reina. Y claro, mejor. Entonces juegan a juego. Agarran la tableta no, sí, con el pelo. Y hacen un juego, el juego de la reina, haber jugado que uno hace una cosa y todos los demás lo tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Y la reina lo primero que hace es partir el turrón con la cabeza. Entonces nadie le sigue. Luego, entonces claro, acaba ahí el juego, ¿no? Le siguen. Lo malo es que le siguen. Claro, luego la urdangarín, el rey siempre ahí apasionado, ¡pum! Y claro, se abren la cabeza. Se abren la cabeza todos y parten en los cuernos. Pero la reina no. Bueno, como expresión. Ya nos estamos no, pasando no, ya. Sí, no, hostia. Se parten los cuernos. Sí, sí. Bueno, dale. Ya, pero lo de Camila muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, no, lo de Camila. Sí. Es que clama al cielo. Es que qué peinado yo, ¿eh? Hoy prueba cierto. Los capítulos de CSI, ¿cuáles son repes y cuáles no? Eso le iba a preguntar yo. Usted que tiene pinta de saberlo. ¿Por qué miente Telecinco? Porque yo, los de ayer, por ejemplo, que eran tres. Huh. ¿Eh? No, yo nunca los había visto y no sabía cuál decir cuál está. Pero había repetido. No. Yo me sabe por qué me fijo y me guío. Sí, por el peinado de por la barba del Grissom. Por la barba del Grissom. Es decir, porque en los primeros capítulos no tenía y barba. Y que la rubia ahora está más regalona. Fíjate en eso. Sí, la rubia está más regalona. Con el negrito. Hombre. Bobby Wonderland, ex peluquero de la reina. Ha sido realmente difícil, pero al final un placer. Y un éxito, supongo, ¿no? Después de esto... ¿Cuándo volvéis a ver a Girona? Para que os comente. Esta tarde. Ah, bueno, pues... Nacional ya. Después de esto, programa Nacional. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. No, ¿dónde vas? Está aquí. ¿Qué tal, ven aquí, macho, ven aquí. No, pero es que claro, que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sabía que tengo que pasar al carnet de trabajador en la entrada de la radio. Ajá. Entonces, he entrado aquí dentro y me ha venido el chico de seguridad corriendo y me ha dicho, Moncho, que tienes que pasar la tarjeta para que te haga pipí. Claro. Y digo, pero no, pero que entró ahora mismo en directo. Y me ha dicho, no, lo primero es lo primero. Y luego se cabrea el gerente. Y ella tenía que subir arriba otra vez y pasar la tarjeta. Pero ya estamos aquí, solución solucionada. Venga, venga. Enrolla que ya tiene el guión ahí, ya. Bueno, bienvenidos al espacio, al rincón donde puedes encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes. Hoy nos acompaña Ander, que no andas na. Ander, que no andas na. Delegado comercial de la empresa Pedales y Bicicletas, dedicado al mundo de las borracheras y también de las bicicletas. Ander. Hola, Moncho, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ander? ¿De borracheras o de bicicletas? No, voy a hablar, hoy prefiero hablar de bicicletas. De las borracheras, si acaso, lo dejamos para otro día, en el que encantado estaré yo de comentaros un poquito cuáles son las novedades en las borracheras. Perfecto. Que, por cierto, hay muchas y muy buenas. Pues tú dirás, ¿qué nos traes, Ander? Bicicletas, venga. Bien, Moncho, pues, verá, por desgracia, estamos asistiendo cada día en la ciudad, y toda la gente que nos escuche desde sus pueblos lo va a entender, como un montón de bicicletas son sustraídas a manos de los amigos de lo ajeno. ¿Amigos de lo...? ¿Qué amigos son esos? Pues ajeno, que sería el cabecilla, el husky, el torillo y el pelón. Se aprovechan cualquier distracción para birlarte la bici, son implacables. ¿Qué me vas a decir a mí? El otro día, por ejemplo, esto es anécdota personal. El otro día iba con mi bicicleta por el parque, me bajo un momento del sillín para reorganizar... Me bajo del sillín para reorganizarme el paquete dentro del culot. Pasa mucho que a los pocos kilómetros, pocas pedaladas, tienes siempre que reorganizar todo. Hay eso. Una especie de caos genital allí dentro. Sí, entonces, sí. Hay que ver por los sitios que se puede llegar a meter. Un testículo metió en un culot. Pues en estas veo que hay pulpo. Hay que ver qué posturas puede llegar a adoptar un miembro viril en montar una bicicleta. Es sorprendente. No, pero cuanto más largo, más raro. Pero ahora vino lo bueno, ahora vino lo bueno. Bueno, me apeo de la bicicleta para reorganizarme todo el tema. Y sin darme cuenta, antes de decir Jesús, tenía un chorizo de cantimpalo entre mis manos. Me habían quitado la bici en mis propias narices. Me dieron el cambiazo y no me di ni cuenta, como en Mortadelo y Filemón. Sí, sí, sí. Es que son auténticos artistas sin escrúpulos, Moncho. Pero se les va a acabar el rollo. Moncho, ¿sí? Lo digo yo, aquí mismo, en la cadena SER. Vamos a ver cómo va a ser eso, porque a mí un chorizo de cantimpalo, a mí me gusta el chorizo, pero una bici es una bici. Tranquilo y tranquilo los que estén, todos los que estén escuchando desde sus observatorios navales, sí, venga, navales. Venga, me encantan también los observatorios navales. A partir de ahora, ninguna bicicleta más, ninguna, oh, adiós pongo por testigo, será robada en esta ciudad gracias a nuestro aparcamiento de bicis vigilado las 24 horas del día. ¡Arrea! Y esto sí, es lo que, señor. Y esto es lo que vengo a vender. Por un fin. Aparcamiento de bicicletas vigilado 24 horas al día. Un aparcamiento para bicis vigilado las 24 horas del día. ¡Qué buenísima idea! ¿Y cómo son estos aparcamientos, Ander? Pues no te lo vas a creer, ni se lo va a creer toda esa gente que está recortando troncos, pero son sencillamente culos. O sea, culos humanos, pompis, traseretes. Es que es el mejor aparcamiento para la bicicleta. Por supuesto que no me lo creo, Ander, pero ¿cómo que culos humanos? ¿Me está diciendo que utilizáis culos para que la gente aparque sus bicicletas en ellos? ¿Y eso cómo va? A ver, ¿cómo hago yo si quiero aparcar mi bici? Pues muy sencillo, Lo primero que tienes que hacer es localizar... ¡Ojito! ¿Dónde nos metemos? Lo primero que tienes que hacer es localizar a una de esas personas de nuestra empresa que llevan los pantalones por las corvas, y no hay muchas más personas así por la calle, creo. O sea, no es difícil localizarlos, es bastante fácil. Gente que vaya con los pantalones y calzoncillos, por supuesto, por los tobillos. Vale. Punto pelota. El esos que reparte el agua, por son ejemplo. De nuestra empresa. Una vez localizado, ¿qué hago? Pues una vez localizado, le metes la rueda delantera de la bici en sus nalgas y ya está. Entre. Entre. ¿No? Entre sus nalgas. Y ya está, sin más. Dice, bueno, ah, antes de entrar, avises al dueño del culito. Dices, voy a meter la rueda. ¿Eres tú de la empresa tal? Sí, vale, meto vale, la rueda. Vale. Más que nada porque suelen estar distraídos repasando apuntes o estudiando o cambiando las Coca-Colas de la máquina. Es bueno avisar siempre antes. Siempre hay que picar la puerta. Trasero, siempre claro. Hay que picar la puerta. Entonces, pero has dicho repasando apuntes. ¿Y qué pasa? ¿Que son estudiantes estas personas? Sí, son todos estudiantes de quinto de empresariales. Mm. Están a punto de acabar la carrera, entonces hacen ese trabajo porque están reuniendo dinero para un viaje de fin de curso a Cuba. ¿A Cuba? ¿Dónde si no? ¿Dónde van a ir? Claro, entonces les han faltado dinero y se han ofrecido ellos voluntarios a cambio de pues, un pequeño sueldo a ofrecer sus culitos para que nosotros aparquemos y toda la gente que pueda las bicis en sus culitos. El típico trabajete temporal para ganarse un dinerillo a los estudiantes universitarios. Exacto, que no te creas, para algunos no es tan temporal, más de uno ya me ha pedido trabajo fijo para la vuelta del viaje. Claro, es que se ve que... Te voy a decir una cosa, y a toda, te voy a decir una cosa y toda la gente que estará almorzando. ¿Han encontrado en pedales y bicicletas toda esta gente su verdadera vocación? Claro que sí. ¿Su verdadera vocación? Claro que sí. ¿Su verdadera vocación? Ay, ojalá volviera yo a la universidad. Bueno, no será el primero ni el último que lo prueba y que lo repite. Bueno, pues quien quiera uno de estos parkings para bicicletas a las 24 horas del día de vigilancia, porque además esta persona vigila. Claro. Es que echa atrás y vigila. El chaval, bueno, tiene la bicicleta encajada ahí en y su trasero. Y la sujeta bien. Y él, antes de que alguien se lleve la bicicleta, o sea, pide contraseña. Y si no 884. Claro, hace un San Marís o... Bueno, pues al chico de Las Palmas, que dé el número de teléfono, por favor. 902 40 33 32. Que llamen a este número si quieren hacerse con alguna de estas, de estos aparcamientos maravillosos de bicicleta. Ander, que no andas nada, delegado de comercio de la empresa Pedras y Bicicletas, ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo a Moncho y a toda esa gente. Una cosa, aprovechando que estás aquí, esto es una cosa personal, ¿eh? ¿Te puedo aparcar mi bicicleta a ti? ¿Y dónde está la bicicleta, Moncho? Ahí me has pillado. Ahí ya me has pillado. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona. Amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Aprende inglés en solo una hora con el nuevo curso An Hour to Learn. Hola, este era yo a las 2 de la tarde. ¿Do you speak English? ¿Cómo? ¿Qué? Y este soy yo una hora más tarde, a las 3. ¿Do you speak English? Yes, yes, yes. Con el nuevo curso An Hour to Learn te garantizamos que en solo 60 minutos aprenderás inglés. Y si no, te devolvemos el dinero. Este curso es gratuito. Yes. Este mismo está en circuito cerrado con actores. Rodado en circuito cerrado con ratones. Actores. Este es el último. Actores, ratones. Cerrado, con circuito cerrado. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialista secundario. Está Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina. Ai, que perillosa que és aquesta secció, perquè nosaltres encara no hem dinat, claro. Sempre a partir de les 4 de la tarda. I quan sentim aquesta cançó vol dir que entra el Francisco Ornillos i ens parla de cuina. I se fa una miqueta a l'estómac... Ya te digo. Aigua. Hola, Francisco. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Y agradecido estoy. Por cierto, a estas horas deberíais haber comido ya. Yo os aconsejo siempre que comáis mientras hacéis el programa. Comer mientras hacéis el programa, porque de esta manera yo creo que la gente se aproxima mucho más a vuestra realidad, ¿no? A vuestra desgracia, ¿no? Además, pasadas las 4 de la tarde. ¿Qué tiene que ver? No lo hemos hecho nunca, pero un día esto. Os propongo que bajéis aquí unas bravas los platos y comáis mientras hacéis la radio, que además es muy agradable oír a la gente hablar por la radio mientras come. Es una cosa que a mí personalmente me apasiona y yo supongo a toda esa gente también. Bueno, pero tú que eres cocinero, pues retrátate. Un día que hagas tu sección, te vienes con alguno de los platos que cocinas en tu super restaurante. Y hacemos la prueba. Y comemos. Claro. Quiero decir que desde que tengo cámara digital me he retratado bastante. Y no vestido. O sea que... ¿Pero qué dice? Bueno, venga, vamos a hablar hoy... Como Chus. Sí, luego no sé por qué, pero siempre acaban en internet estas fotitos. Sí, eso. Cuidadito. Es perder la cámara y... ¡qué lío! Bueno, vamos a hablar hoy de cómo preparar unos buenos caracoles. A mí me encantan los caracoles. ¿Como las chicas de Baqueira? ¿Las chicas de Baqueira? Claro, perdieron la cámara y... ¡ay! ¿Se siente? ¿Eran de Baqueira? Bueno, eso es lo que se dice, pero no, serán bien, seguramente de Toledo, ya verás. Bueno, ¿de qué hablamos? Bueno, pues digo, uno de los principales inconvenientes a la hora de preparar caracoles... Es lo molesto de limpiarlos. O sea, hay que tenerlos en ayunas para que esas caquitas que tienen los caracoles las vayan soltando. Perdona, pero los caracoles bien hechos no se limpian. Se meten directamente a las brasas. Y no sé yo si hacen caquitas, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay un caracol? Tú cuando sacas un caracol con un palillo, sacas el caracol y lo que viene detrás negro, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Por favor, ¿qué es? Que me gustan los caracoles. A mí también. ¿Qué es? Bueno, pues yo qué sé, vale, será salsa. Vamos a explicar un poquito. Pero escucha, ¿cómo evitar? Vamos a mejorar un poquito la sección. Cuando llegue, vas a decir caquitas, di astrolabio, que queda más fino. Vale, perfecto. Venga. Pues venga, todos sabéis, de hecho a mucha gente le da un poquito de grima comer caracoles, porque siempre el caracol, al sacarlo de su casa, viene él pegado a su astrolabio. Entonces, no es agradable. No es agradable porque hay gente que incluso despista, pues se come el astrolabio, como yo. A mí el astrolabio me gusta. A mí lo digo, ¿verdad? A mí el astrolabio, pues tiene tanto sabor. ¿Qué eres un ¿cómo puede tener el resto de caracol? A ver, ¿eres un come astrolabio? Pero de caracol. Nada más. De caracol. De ñu, ¿ves? Si viniera un ñu, si yo sacara un ñu con un palillo dentro de la cáscara y viniera el ñu con el astrolabio del ñu, no me comería el astrolabio del ñu. De caracol sí, porque es pequeño y gelatinoso. Sí, ¿verdad? Sí, pero sí, el de un ñu, o el de una vaca, me lo imagino más ensaimadero. Madre de Dios. Más, un astrolabio más poco comestible. Bueno, bien, vamos a evitar que los caracoles... Tú ya, estoy lleno yo ya, ¿eh? Lo que voy a conseguir es que no comáis caracoles en vuestra vida más. Ojito. Digo que los caracoles... Para evitar esto, uh-huh, yo lo que hago siempre es lo siguiente. Yo, después de una tormenta... Perfecta. Yo voy al campo, cojo los caracoles, selecciono los caracoles uno a uno a mano. Pues vaya usted cuando hace mejor tiempo. Como ¿qué manía que ir con la tormenta? No, si me gusta con la tormenta. Es cuando... A mí me gusta el olor de la hierba fresca mojada. Uh-huh. Vale. Sigue con los caracoles. Y digo que estaba... Yo me cojo los caracoles, los llevo a casa, los pongo en una caja y hago como si estuviera en un concierto al aire libre. Un concierto de cualquiera al aire libre. Les pongo pequeños aseos, pequeños lavabos, como aquí, cabinitas pequeñas, para que el caracol, durante todo ese tiempo de ayuno, vaya haciendo caquitas en el baño. Vaya haciendo... Astrolabios en el baño. Ajá. En el baño. Vaya. Siempre en el baño. Y ahora ¿vale? miras alguna vez... Cuando muera de hambre el caracol... Perdón. ¿Qué vas a decir? Si a veces encierran dos o tres caracoles en el mismo baño. Eso es lo que iba a decir. Más de una vez se han encerrado en el mismo baño. Y va asegurada allí. Porque además yo siempre... Y se mueven como polillas después, sí, sí, ¿no? Están con las pupilas los caracoles, le miras los ojos al caracol y dices... ¿Qué hace aquí dentro? Madre mía, caracol, colega. Madre, qué fiesta, ¿eh? Hoy no vas a dormir. Ya, una cosa a decir. Sí. Yo lo que sí que he puesto son, para los caracoles, puertas... Que por debajo del suelo a la puerta hay dos palmos para poder meter la cabeza por debajo y ver qué está haciendo. Claro, porque los caracoles se les sabe vigilar. Bueno, los caracoles, pero... menudo son. ¿Algo más? No, que luego te comen los caracoles y no hay caquitas. No hay astrolabios porque ya los han hecho en su sitio. Porque al caracol lo que le pasa es que si no le digas dónde puede hacer el astrolabio, no sabe dónde hacerlo. Tenemos un consejo de Toño Pinche. Pues ¿Qué es de Toño Pinche? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué es de él? ¿Qué es de él? Sí. ¿Qué es de Toño el Pinche? Es una pregunta. ¿Qué es de Toño el Pinche? Me lo preguntas. Claro. ¿Qué es? Ah, pues es mi ayudante. Está muy bien. Bueno, ahora tiene a... De aquí poco... El... ¿Te lo piensas mientras escuchamos? Que se ha hecho objetor de conciencia. Que no hay tiempo. Ah, vale. Escutemos el consejo de cuina de Toño el Pinche. Papilla, pis. Hola. Bienvenido a Consejo de Toño el Pinche. Arriba. Venga, hoy un consejito muy fácil. Es muy fácil, ¿eh? No es bueno comer comida en mal estado, eso ya lo sabéis. Pero sí es bueno comer comida en estado. En estado de buena esperanza. Esto es, no es bueno comerse un calamar podrido, pero sí es bueno comerse un calamar con calamarcito, porque da más vitalidad. No me digáis que no es fácil. ¿A que sí? Comerse un ñu podrido no es bueno, pero si os coméis un ñu en estado, os coméis, aparte de ñu, los ñuñiños. ¿Cómo es el hijo de ñu? Ñuñiño. Ñuñiño pernambucano. Toma, castaña, qué buen humor. Estamos de buen humor, ¿eh? Venga, que se acercan las vacaciones de verano. ¿Verdad que sí? Venga, sed felices, recordem, Toño el Pinche, que és de l'escola de Xus de l'Hermosa, sens dubte, el ritmillo que portava. Bueno, sabíem que no podíem menjar aliments en mal estat, però no sabíem que podíem menjar aliments en estat. Está muy bien aquel consejo. Estoy dándole vueltas a la cabeza. No me veo yo a los caracoles con esa cara de bobos que tienen. Yendo para un lavabo. Ahora está haciendo Toño el Pinche. No, porque lo que quiero comentar es que, sin primicia, os lo adelanto, estamos Chu de la Hermosa y yo montando una sintonía guapa, sandunguera y fiestera, porque vuestra sintonía es apalancada. Entonces Chu está ahí... Ahora me lo dices. Mira, me das la razón. ¿Ves cómo es? No vale para nada la sintonía. La sintonía es apalancada. Oye, pero macho. Y Chu está haciendo una remasterización para que quede la sintonía sintonía discotequera total, para que vayáis a luego a Fimosi a bailarla. Mira, Armando, de un hijo viendo, no puedes decir eso, queda apalancado. Estoy viendo a Toño el Pinche con esta cara y hablando así, al lado está Mónica Peinado y el contraste es espeluznante. Es brutal. Suerte en tema, 2x4. Ósculos.